vamos, clase popular caminando, tu palabra, tu verdad, un camino, contra la opresión cincuentenario, de liberación camilista, bajo tu legado, no aflojamos ni bajamos brazos, y en la calle, pueblo organizado, es tu mensaje, seguimos tropeleando, nuestra lucha por la dignidad. Hey Camilo, aún sigues acá, este tiempo difícil de avanzar, sin memoria, sin mirar atrás, larga lucha y muchos han caído, patio cemento, estoy comprometido, esta apuesta es de unidad, eso hacemos, Congreso Popular, aquí vamos, clase popular, caminando tu palabra, tu verdad. Un camino contra la opresión cincuentenario de liberación. La injusticia aún continúa, tu mensaje es vigente. Yo te busco y te encuentro siempre aquí, en medio de la gente. Frente unido, un clamor de pueblo. Fue tu vida, política de hechos. De Lovaina a patio cemento, cura obrero trajo nuevos vientos. Febrero 15, son 50 años. Tus mensajes no olvidamos. De Argentina y Cono Sur, homenaje a tu cruz de luz. Nuestro sueño es libertad. Nuestra lucha, amor eficaz. Organizarnos, resistir. Camilo Torres murió para vivir. Aquí vamos, clase popular, caminando tu palabra, tu verdad. Un camino contra la opresión cincuentenario de liberación. Nuestro sueño es libertad, nuestra lucha, amor eficaz. Organizarnos y resistir. Camilo Torres murió para vivir.